asfaltado por la corrupción. Calles violentas disputándose amor. En cada esquina pierdes tu corazón. La indiferencia es un lobo feroz. De la miseria tú no puedes hablar. Y en limusinas no se puede mirar. Por eso aguantas si te gritan. Cómprate un perro y unas gafas de sol. Hey tú, si tú no sabes nada, si tú te tragas en silencio todo lo que te dan. Hey tú, si no quieres pelear, cómprate un perro guardaespaldas que te cuide el disfraz. El mundo en cualquier rincón, unos protestan y otros miran el sol. Por eso aguantas si te gritan. Cómprate un perro y unas gafas de sol. Hey tú, si tú no sabes nada, si tú te tragas en silencio todo lo que te dan. Hey tú, si no quieres pelear, cómprate un perro guardaespaldas que te cuide el disfraz. Dolor, mucho cuidado, aquí el lobo soy yo.